nosotros, como siempre, de estar acá para compartir con todos ustedes este programita que ya lleva 2 años al aire. Sí, 2 años y... Bueno, ya está con los deditos la compañera, yo les cuento. Y... estamos en la oscura, pero les veo los dedos. Bueno, eso por lo menos se ve. Ya vamos 2 años y 5 meses. 2 años y 5 meses, sí. Que este programa está todos los días al aire. Sí, oh, sí, sí, un montón. Qué barbaridad. Se puede llegar a decir que es el laburo en el que más tiempo hemos estado. Así de corrido, digamos. Sin duda. Actividad, trabajo, póngale el nombre que quiera. Claro, sacando el estudio, que por ahí, bueno, eso lamentablemente tiene un tiempo determinado. En todo el resto de nuestras existencias es el que más tiempo consecutivamente. Exacto, es verdad, sí. Usted está claro. Estoy pensando en mí, sí, seguro. No, y estoy sí, pensando en usted también. Y claro, porque los otros trabajos generalmente han sido un año y pico. Y vio que en algunos casos son 3 meses, el tiempo uh-huh. que a uno no lo tienen que poner en blanco. Claro. A partir de ahí, bueno, ya no te necesitamos más. Sí, es verdad, yo 2 años y medio nunca. No, he aguantado 5 meses. Me volví a 6 meses hasta que llorando dije, no, se terminó. Esto no es para mí. Qué poco aguante entonces. Sí, estábamos en un proyecto así. Ajá. Con un amigo. Y los dos dijimos, hey, es por el proyecto, vamos a laburar. Hacemos la moneda, dejamos el laburo y hacemos la moneda que necesitamos para lo que queremos hacer. Uh-huh. Bueno, dijimos con mi amigo. Bueno, dale, 1 año le damos. Está bien. Laburamos 1 año, dijimos. Bueno, dale. Ninguno de los dos llegó al año. Ninguno de los dos llegó al proyecto. No sé, el proyecto nos hizo después por otras cosas. La plata que necesitábamos en 5 meses la conseguimos exacta. Justo lo que necesitábamos. Dijimos, ay, pero seguimos un poco más, Julio, por la duda. No podemos estar con la plata tan justa. No. Nuestro cerebro dijo, basta. A los 5 meses dijimos, se terminó. Después de cobrar el quinto sueldo. Claro, ¿cuánto necesitábamos? 1000 pesos. 1000 exacto. Dijimos, no laburamos más. Pero es verdad, a mí no había pensado en eso. Mire, no, entonces quiere decir que a comparación de su amigo, usted y yo, ¿soy la que más aguante tiene de los tres? Sí, seguramente. Si usted se compara conmigo y con mi amigo, seguro. Búsquese otra. ¿Otra comparación? Claro. Sí. Más difícil. Con nosotros fácil compararse. Oh, cualquiera dura mucho. Bueno, lo que pasa es que por ahí uno... O sea, vio que en el campo gastronómico... Decir 4 años laburando en el mismo lugar es rarísimo. Sí. O sea, 2 años puede llegar a ser, pero ya más de eso generalmente no. Así que voy bien, llegué a 1 año y medio. Bien, sí, sí. Muchísimo. Y bueno, hasta que no surja algo mejor, lamentablemente me tenía que quedar ahí. Está bien. Más allá del horizonte. Oye el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío. Bueno, saluda al operador, nos saludamos hoy. Buenas tardes, operator. ¿Usted? Bueno, bien. Tranquila. Bueno, me alegro. ¿Hasta ahora? Bueno. Por las dudas no avise a nadie, que ninguno se avive, claro, así sigo tranquilita. De ramo baja. Estoy tranquila hasta ahora. Bueno, le mando un saludo a nuestra compañera Joana, que tendría que estar acá, pero anda con problemas de salud, así que desde acá le deseamos que se recupere pronto. Sí, muchos besotes le mandamos. Le mandamos un gran beso desde acá, esperemos que esté bien uh-huh. y que se recupere lo más rápido posible. Total, no se preocupen venir acá. Si uno se siente mal, sea mentalmente, sea físicamente, lo mejor es el reposo. ¿No? Bueno, entonces dígale a la compañera Joana y yo hago reposo mañana. No, no, porque no se invente problemas. Usted es de las que se inventan problemas a veces. No. Estoy hablando de cosas auténticas, cuando uno se siente mal. No, espere. Que uno tenga, si quiere, comparación del resto, nimiedades en su vida, puede llegar a ser. Pero de ahí a inventárselo, no, es muy distinto. Ah, bueno. Porque uno se puede, sea físicamente o se siente mal por algún motivo. Uh-huh. Está fantástico. Lo que pasa es que estas sociedades en las cuales vivimos, ya lo hemos hablado en otro momento, acá que estamos hablando de trabajos, por ejemplo, usted en la gastronomía o uno que trabaja en una fábrica, como aquí de otro lado. Sí. Imagínese si usted cae y lo... No cae. Lo llama por teléfono a su patrón y... Patrona, mandón, mandona. Explotador, explotadora, no importa. La llama o lo llama. Ajá. Y le dice, mire... no, están arriba, no, porque usted está mal. Mira, Carlito. Estoy mal. Estoy muy triste. Uh-huh. Dolores del corazón. Dolores del alma. Son doloridas eso. Uf, un desencuentro. Uf. Amoroso. Ahí está, ahí le duele todo. Estoy mal, sí. Esto hace que me duele todo el cuerpo. No tengo ni ganas de levantarme de la cama. Perdí el amor de mi vida. Disculpame, pero no voy a ir a trabajar hoy porque me siento mal. Uh-huh. El patrón, patrona, mandón, mandona, explotador, explotadora. Nah. No le va a dar bola. No. ¿Qué le importa que usted esté triste? Pero tenés dos brazos y dos piernas, venía a laburar, vago de mierda. Es lo que le van a decir, seguramente. Sí, sí. O sea, si usted me dice, bueno, se le quebró la muñeca. Y bueno, ahí sí, donde aparece... Claro, te manda la RT. ¿Acá quién le va a mandar? No, el padre Ignacio, mandale. ¿Quién le va a mandar? No, y aparte el padre Ignacio tampoco. De dolores de así, de desencuentros amorosos. No entiende nada, así nunca tuvo ninguno. Va, va. Puede que lo haya tenido, pero después de que se casó con Dios, ya cagamos. No, me va a decir que nunca se desencontró con Dios. Que nunca se lo traicionó, se sintió traicionado por Dios. Yo creo que sí. Uno que no estuvo con alguna virgen por ahí. Y. O con alguna monjita. Tampoco es que va a estar exento él. Uh-huh. Pero lo que pasa es que supuestamente, como es un ser extraterrenal y puede estar en todos lados. Extraterrenal y es. Y todo terreno y 4x4, porque tiene una 4x4. Impresionante el padrino, se lo cuento. Bueno, en esa, no nos metamos en esas cuestiones porque ahí ya estamos entrando en otro. Igual tipo. Que Osho. Él es extraterrenal y con la 4x4. Sale de la Tierra, tiene una 4x4 y todas pulseras de oro. Y pero bueno, son extraterrenales. Sí. Y lo que pasa ellos hablan del despojo material. Pero tal vez lo que pasa es que usted entiende por materia algo que no es lo mismo que entienden ellos por materia. Claro, con la 4x4 llego más rápido a Dios. Póngale. O a Buda o al otro, no sé qué. Claro, dice. Aparte con el oro le genera un cierto brillo. También por ahí le limpia el aura. Entonces es mejor cuanto más de cosas de oro tenga. Ajá. Ve qué cosa que es mal pensado. Qué mal pensado que soy. Porque claro, usted no entiende la espiritualidad, todas las formas de llegar hasta Dios. No, esta espiritualidad posmoderna no la entiendo. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, todo esto venía, le mandamos un gran saludo a Joana y no se haga problemas y la esperamos mañana, el miércoles, cuando quiera venir, que se recupere. Igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo, imagínalo así. Imagínate un niño perfecto con chispas brillando por TikTok pa' ti. Sí, sí, sí, ya me sale, sí, sí, eso. No, espera, no, ya, recuerda, no, recuerda. Espera, espera, espera, espera. Lo tengo en la punta de la lengua y espera. Ya me sale, sí, es eso. Es lo mismo que he dicho, pero dicho, bien dicho. No sé, siento ni son. Sí, parece liado, lioso que lío. Pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro. Que tú atizas lo morro y te deja para allá. Y es que me hace volar. Y es que me hace flotar. Bien, sean todos bienvenidos a esta emisión del Escenario de las Voces. Muy buenas tardes para todos. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462

o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yergood, inglés para todos. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no, que va, yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol, sigo soñando. Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Yergood, a todos, como siempre, gracias por seguir aguantándonos y bancando este programita radial. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Muy bien. Saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. ¿Cómo anda? ¿Qué nos decía? ¿Qué les pasa? ¿Están un tanto místicos hoy? ¿Hoy? Sí, no, qué sé yo, un poco de todo. Vamos y venimos, pájaro, ¿vio? Claro, además otra de las cuestiones que por ahí nosotros notemos tanta diferencia, ¿no? No más que otras veces. Claro, o sea... No, otras veces hemos estado mucho más. Sí. ¿Se acuerda alguna vez hablamos de...? Que nunca hablamos, lo comenté, yo lo tiré así, como la Bartola, así. Lo dejé como ahí en el éter, flotando, este sí. Sin profundizar demasiado. Claro. Sobre el... Ay, mira, escucho una otra radio también. Lindo, nos están acompañando desde todos lados. El punto rojo. Sí, sí, sí. Que cuando ustedes dicen místicamente hablando, que cuando... ¿Vio cómo se mete esa radio? Bueno, que dicen cuando... No hay luz, se mete en la otra radio. Un despelote hoy. Estamos a oscuras. Wow. Ah, no tengo nada al lado para estirar la mano. Yo le iba a decir lo mismo. No es divertido estar a oscuras así. Aparte es como que entre nosotros dos nos da... Ya está. Ya. Qué cosa, me aburrí. Se perdió el misterio ya a esta altura. Ah, bueno, le iba a decir esto del punto rojo. Que dicen que cuando usted encuentra a su media naranja, sí. Póngale a su par, a su compañero o compañera en la vida, dicen que le ve un puntito rojo arriba del hombro. ¿Se acuerda que dijimos eso? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahí estuvimos más místicos que hoy, pájaro. Sí. Igual yo ahí ya no puedo llegar a estar mística nunca, porque yo no le he encontrado a ningún chico el puntito rojo. ¿No? No. Y bueno, no lo habrá conocido. Puede ser. O no me fijé bien. O no, tal vez, claro. Tenía el puntito rojo y yo no lo vi. No lo vio. No, sabe. No. Y son ahí ve, ya se me va el misticismo con esa última frase. Qué feo. ¿Por qué? Qué asquerosa. ¿Por qué? Porque yo ya me imagino lo que está pensando. Ah, qué asqueroso. Ay, como que usted cree que lo que yo estoy... Mira, acá tengo un puntito rojo ahí adelante. Mira. Qué groso. Sí. Pero eso es un... Póngale que aparato, máquina, algo así. Claro. No es un ser viviente. No, por ahora no, es una consola. Y es, bueno, una consola, eso es una computadora que también aparece un punto rojo. Sí, sí, sí. Pero bueno. No tiene pie, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tienes pie. Lo bueno es que si hoy, dado que estamos a oscuras, podemos notar bien los puntos rojos. Claro, porque bueno, también, qué sé yo, hay puntos azules que tenemos alrededor del teléfono, el amarillo. Tenemos un par más así, sí, rojos. Sí, es un videojuego esta radio hoy. Entonces hoy sí se pueden notar como... O sea, como que uno puede llegar a diferenciar más los puntos. Lo que sí no lo tiene el punto ni usted ni yo. No, no. No, pero ojo. Capaz que es porque... ¿Se acuerda que lo hablábamos el otro día del el histericismo femenino y esas cosas? ¿Y sabés que las chicas ahora como son así tan histéricas? Ajá. ¿Vio? y no tienen que demostrarse, tienen que hacer las complicadas, las difíciles, se lo tapan el punto rojo. Puede llegar a pasar. Capaz que usted dice, es esa. Sí. Que lo tiene, pero se lo tapa y no lo muestra. Porque son así de complicadas y de jodidas. Y en el caso de los varones, porque a mí las chicas hasta ahora no me gustan. ¿No le gustan? Hoy, no, no. No sabe lo que se pierde. No, usted sabe que no. Y más conociendo varias mujeres que conocí, nah, no. Es que ya me resulta complicado con un varón, se imagina con una mujer. Uf. Dos mujeres en búsqueda, no. No. Mucho conmigo me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto de gris y de negro. Bueno, el pájaro. Sí. Dice, el único punto rojo que conozco es una variedad de faso colombiano que está de puta madre. Bueno, será su punto rojo en la vida, pájaro. Pobre Moni, ¿qué le queda a Moni? No, eso no sería así. En todo caso, que se ponga todo encima la Moni. Por lo menos van a ser varios puntos rojos claro. Que encuentre. Pájaro, después de este último comentario me estoy dando cuenta de que hoy mística yo no estoy. Después de las cosas que uno va pensando y que va diciendo, no, el compañero es el que hoy anda místico, yo ya me fui. Bueno, más o menos. ¿Qué tenía que decir? Me hizo perder ahora. Yo estaba hablando con el pájaro. Ah, bueno, yo estoy hablando acá en la radio, hay gente del otro lado, aparte del pájaro, yo tenía que decir algo. Y pobrecito de usted, sí se olvidó. Y me olvidé. En el fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol todo bonito. Todo está. ¿Qué está hablando de usted, pájaro, Plamir? Fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo. Pero me toque en el pico, lleva un ramo de olivo. Todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido. O simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos. Se me empieza a nublar todo, y que todo estoy nervioso. Y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo. Y estoy como poseído por el fuego, todo negro. No los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto. Bueno, lo que le iba a decir, hablando del pájaro. Ahí estamos. Estuvimos ahí con el pájaro el viernes. Sí. Estuve viendo esta performance de Guillermo Baccini. Uh-huh. Ahí en el Centro Cultural Langostura. Sí. Y alucinante. Uh-huh. Alucinante. Estuvimos ahí con el pájaro, aparte compartiendo unos vinos. Muy bien. Y viendo el espectáculo de Baccini. Lamentablemente se pudo ver un solo corto por problemas técnicos. Ay, mire, no somos nosotros solos. No, problemas técnicos tienen todos. Y no pudimos ver los otros cortos sobre Samuel Beckett. Mm. Pero por lo menos, bueno, estuvo ahí Baccini haciendo toda su performer. Mire. Su performance. Ahí está, él es un performer. Él es un performer haciendo una performance. Muy bien. Y alucinante. Me encantó, lo había visto la otra vez, pero bueno, ahora hubo algunos cambios. Estaba bueno porque era 5 pesos nada más el derecho de espectáculo. Sí. Y cuando entraba, él te daba un pequeño textito así de Samuel Beckett. Ah, mire. Y bueno, fantástico, me encantó. Hubo algunos cambios de la última vez y alucinante. Y es eso de estar viéndolo y wow. Todo el tiempo, no sé cuánto duró porque perdí la noción del tiempo, pero faltaba el aire. ¿Vio cuando te mantienen así en un estado de que no pasa una gota del aire, todo el clima tenso, que estás, se sentís asfixiado? Que es todo un nudito. Sí, la no respirás, claro. No respirás en toda la obra, estás... Sí. Hasta cuando me decís, ya sé que no somos nada, pero tanto me lo tenés que decir. Sería por miedo que seguía huyendo y siguió rodando y sin darse cuenta. Tan crudamente me lo vas a mostrar en la cara que no somos nada. Ay, qué complicadito. Y más si... hay que llevarlo de escena, Beckett. Es muy, muy complicado y se pierde muchísimo si no... Eso sí que si no tiene arte, como para llevarlo a escena. No, muy bien hecho acá por Baccini. Alucinante. Así yo que una, no... cuando fue en el la subsede, cuando estuvo ahí, que estuvo en un encuentro ahí, sí lo vi, pero hace un montonazo. Hay que habría que ver si lo hace en algún otro momento. Sí, sí, sí, si lo llega a hacer otra vez, no se lo pierdan. No. Mírenlo porque está buenísimo, vayan a verlo. Sí, hay que aprovechar. Uno porque a veces tiene otros compromisos ineludibles y bueno, no puede no hacerse puede. La boluda, pero si no, cuando... bueno, uno hace eso posible. Cuando se puede hacer el boludo, lo hace, hace fantástico. Pero sí, no se lo pierdan la próxima vez, alucinante, me encantó. Y bueno, la próxima, ya saben. Sí, le decimos al pájaro que... en cuanto sepa, y si no, ¡Bachini, avisa! Exacto. Una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas, y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos, se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, y el petróleo es súper inflamable, así que deja voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, también comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Sí. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plisplas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. Era una centésima de milésima, y pronto a base de la marina. Bien. De esa que fabricaban, yo que sé. Hay que decir palabras hasta que las haya, ¿no? Sí. Decía Beckett, mucho, bueno, mucho de su obra El Innombrable había. Y bueno, casi todo Beckett y algunos aportes de él mismo, ¿no? A toda esta performance. El fuego se iba de ningún lado, cruzando el desierto por el gasoducto, y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome. Bueno, nos saludamos todavía a nuestros oyentes del Blog Spot. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Esperemos que bien. Saludamos también a aquellos que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar. Le agradecemos al productor que nos había mandado un mail avisándonos que se estaba haciendo la feria del libro independiente autogestionada. Pero ya pasó eso. Sí, pero también nos volvía a avisar, o sea, había sido sobre el viernes, que, o sea, nosotros vimos el mail el sábado. Entonces, a raíz de eso, como no lo habíamos avisado antes, lo comento ahora. Pero ¿para qué vale? ¿No vale avisar una vez que pasó? No, por el agradecimiento por la información. Ah, era por pero eso, pasó sí. Hace una semana. No, tenía la fecha posterior, por eso. Pero si bueno. La Feria del Libro Independiente fue este viernes pasado, no la anterior. Y bueno, me avisó, entonces me avisó mal la producción, porque me dijo que había llegado este viernes. No, fue bien la semana pasada, hace una semana, bueno. Y pico pasó la Feria del Libro Independiente. Ah, ya. Bueno, entonces me está haciendo decir cualquiera la producción. Por eso le digo, está diciendo cualquiera. Así que todos los cigarritos, tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego, y mientras en algún estado sureño, un montón de puros habanos. Bueno, hablando del Blog Spot. Nos mandaba un comentario el cadáver de la novia, que sí, que tiene razón. Nos dice, el paracultural no era un espacio exclusivamente teatral, sino lo que hoy se llamaría multimedia. Todos los grupos de rock que menciona Fofeno fueron parte esencial del mencionado proyecto. Revisen cualquier historia al respecto. Sí, tiene razón, cadáver. Qué feo, cadáver. Sí, pero tiene razón, es verdad. Es más, yo después revisando me acordé y creo que tengo... ¿Por qué escucho esas cosas? Bueno. Tengo por ahí dando vueltas un cassette de Los Redondos en el paracultural. Ah, está. Me parece, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo automáticamente siempre lo tuve más identificado con la escena teatral al paracultural. Pero no, tiene razón. Los otros grupos, no sé. Sé que ahora después revisando que Los Redondos pasaron, no sé si Los Violadores, porque no fue una banda que yo le haya seguido. Pero sí, evidente. Mira. Es así. No, claro, yo lo que le iba a decir era que de esa parte, sí, después me averigüé, pero la parte que, o sea, la información que tenía era casi toda teatral. Ajá. Hago la aclaración, así que después revisando me dijeron no, hubo más muestras y aparte ciertos trabajos con artistas plásticos y todo, pero no, en el momento, disculpe, no estaba muy claro. Sí, yo porque por lo que más me había llegado de ahí es todo lo que hacía Borda Pilleta con Patato Baré, cualquiera. Sí, también. Sí. Y bueno, Tortonese. Claro, y lo que pasa es que uno también, en caso mío, por el estudio, había sido que me llegó toda la parte de teatro. Claro. La NASA no sé lo que pasa y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias y en el país de las maravillas todo se quema mucho más a prisa sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina y en la venganza de Moctezuma va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Bien. ¿Usted no tiene nada para comentar? Fin de semana, interesante. No. No tuvo ninguna disciplina artística. Sí, pero no que haya... la pena contar. Claro, hay cosas que mejor no nos abstenemos. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y sí, aparte porque generalmente prefiero más hablar de lo que me gustó antes que hacer mención de ciertas cosas que no. Ajá. Está. Entonces, está como bien, para no que gastar energías. Claro, y como no tengo nada favorable así para contarle, prefiero dejarlo ahí. Bueno. Indianapolis, adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Bueno, ¿quiere que le diga algunas frasecitas? Cuénteme. De Henry Ibsen. Ay, sí, sí. Tan sí. Buenísima. Tan muy buena. Henry Ibsen, le decimos que es un poeta y dramaturgo noruego. Uh-huh. Nació en 1828 y murió en 1906. Sí. Y hacía cosas lindas como estas. Policía, llego a la playa, cogió una patera, me voy pa' España, la madre patria. Nuestra sociedad es masculina. Y hasta que no entre en ella la mujer, no será humana. ¡Fua! Te la ganaste a toda, Ibsen. Sí. Nunca lleves tus mejores pantalones cuando salgas a luchar por la paz y la libertad. Mamá, que vistas de borrachos a París. Fa tres días que no dormo, cuatro, si no me recuerdo un bestrubal que me te zona. Ven, sagrada, fe una copa que me voy a dormir. Pueden prohibirme seguir mi camino. Pueden intentar forzar mi voluntad, pero no pueden impedirme que, en el fondo de mi alma, elija a una o a otra. Grande o pequeño, todo hombre es poeta si sabe ver el ideal más allá de sus actos. El hombre más fuerte del mundo es el que está más solo. Sí. Bueno, con esta estoy totalmente de acuerdo con Ibsen. ¿Qué nos dice? La mayoría nunca tiene razón. Tal cual. Sí. Una trabajaba al súper, la otra tenía molt bici. Y un pulvet fuera del río. Y la luna que ens somriu. Yo soy un gran fan del sexe, soy perfecta. Si dudas de ti mismo, estás vencido de antemano. Sí. Suerte, que arrasades la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre, això mai pares, no! Mira que linda esta. A ver. Hoy te le va a encantar. No hay cuesta, por pedregosa que sea, que no puedan subir las dos juntos. Sí. Per feina i el casino fins cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostalric ens va parar la policia. Puto contra el d'alcoholem i a verge santa quina angúria. Solo lo que se pierde es adquirido para siempre. Els Mossos d'Esquadra, que no me toquin més els ous. Collons, quin que fora que vas. T'has carregat tres policies, em sembla que t'has passat. Vinga, vamonos, cagant hòsties cap a Breda, per al padri en vagina i una mica d'heroïna. No hi ha res com el cavall per tirar el susto cap avall. Si no puedes ser lo que eres, sé con sinceridad lo que puedas. Vam canviar el Golf GTI per un Mercedes. Jódete. Bona nit, bona nit. Esta también, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, con casi todas, pero con esta, miren. En materia de partidos políticos, que el perro coma al cerdo o que el cerdo coma al perro, me tiene por completo sin cuidado. Que ens van veure per Lloret, però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res. O sigui que va estar molt bé. De Sant Pau fins a... Sí, també tenia razón acá, Ibsen. Qué coraje hace falta en determinados momentos para elegir la vida. Després cau pel Sidecar, pel Jamborí i el Luz de Gas. No és gran cosa la ciutat, cada cop estàs més sosa. I aquest cony de Barcelona a mi em sembla més cada cop com un poble de mala mort. Veremos claramente un día que el triunfo es la derrota. Nens, hem de la capital, anem un en un mac que es fa tard. Fotent curves pel Garraf, amb les motos que hem robat, sense faros i turres. Bueno, y esta, la última, que fue algo muy parecido a lo que hablábamos de Beckett, que hizo Beckett en su vida. Bueno, primero les leo la frase. Lea. Decía Ibsen: ¿no cree usted que tenemos para enseñar una enormidad de cosas en las que nosotros mismos no creemos? Nuclear d'Escó. Jo sóc d'un racó del món que la puteja tothom. Ja estic fart de veure el món, me va dir un Quimet tot moix. Catalunya ha crescut molt, és el país més gran de tot i el meu poble és el millor. Vull tornar-me amb els meus porcs, arribar al moment solemne i on sincero i és sincera. No som res... Bueno, alucinantes, la frase de Ibsen. Quien pueda en algún momento hacer que sea las obras de teatro, aunque sea leyéndolas, porque hay cosas que están... O sea, lo que es tanto sea Casa de Muñecas, que es su obra más conocida, como El Pato Salvaje, muestra cuestiones de la sociedad que usted lo puede llevar hasta el hoy en día y le cuadra perfecto. Ajá. Considerando que es noruego y ha sido uno de los grandes clásicos para el teatro y más que nada en cuanto al teatro realista. Sin dudas. Y bueno, y esta comparación que yo decía de la última frase en cuanto a su relación con Samuel Beckett, es que Beckett en su propia vida, él era profesor en la universidad, creo. Y bueno, en un momento cuando deja todo, dejó su cargo, dejó todo y dijo: no puedo enseñar lo que yo mismo no sé. Vam anar a tirar la basura al cubell que hi ha a la plaça i a rastres vam tornar a casa. No ha estat mal, Quimet, la juerga. Aquesta juerga catalana. Bueno, no podemos conseguir este tema, estaría bueno conseguir la letra en español y entero, porque acá dura 3 minutos y pico, el tema originalmente dura como 11-12 minutos. Y bueno, usted es amigo de Pla, así que pídaselo. No soy amigo de Pla, nada más que en vivo lo escuché cantado en español y entero. Entonces ahora escucharlo así, bueno, ¿quién es el tarado que se mete? ¿Qué se armó? ¿Qué se armó? ¿Qué se armó? ¡Oh! Me imagino. En ser muy feliz entre decir no. Bueno, no sé si ustedes del otro lado chulo escuchan, pero yo sí. No, yo lo escucho, igual estoy en el mismo lugar que usted, así claro, que por eso, no es parámetro usted, compañera. Qué malo que me diga eso, que no soy parámetro. No, pero en esto, de oh, por favor, qué sensible que estamos hoy. Entre Dios y el diablo, entre el cielo y el infierno, entre ser muy bueno, cosa muy ruin. ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Y cuál es la diferencia? diferencia al fin. Bueno, la diferencia no sé cuál es. Nosotros nos tenemos que ir a la tanda. Esta noche recuerden que está El Pájaro a las 22 horas con su programa alrededor de medianoche. Si quieren escuchar lindo jazz, muy bien, ahí lo pueden hacer. Uh-huh. Y a los bloyentes les decimos que en Radio Walden lo pueden escuchar al Pájaro el miércoles a las 20 horas. No se lo pierdan, un programa de jazz alucinante hecho por gente que sabe lo que hace. Sí. Y sabe lo que dice y enseña lo que sabe para y tiene para enseñar. Muy bien. No se mete en cosas que no sabe. No como nosotros. Exacto. Me parece nos metemos en 2 millones de cosas y no sabemos sobre ninguna. Simplemente así. Somos escaladura, ¿no? Que estamos. Claro, sí. Entre piedra, papel o tijera. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Y cuál es la diferencia al fin? Si todo está. Bueno, dijo. Sí, digo. Que recordamos en el caso de algún oyente que tengamos hoy que sea nuevito o algún blog oyente que sea nuevito, que Radio Walden es www.radiowalden.com.ar. Así es, ahí está, 24 horas de música y hay algo de programación y dentro de poco va a empezar uno todas las noches. Ah, también. En vivo y en directo. Muy bien. Sí, no sé si bien. Ajá, sarna con gusto no pica. Dentro de poco voy a salir en la calle con un micrófono enganchado ahí. Basta, a veces yo mismo me digo, basta. No te cansás, no cansás. Yo esa cosa también se las pregunto, pero seguimos sin respuesta. Sí, no, la respuesta no está. Ya, por ahora tengo preguntas, no tengo respuestas. Le diría que un poco cursi y por el otro lado, y tiene algo de razón. Y sí, por más que sea un lugar común esto, es la verdad, es mi verdad. Tengo preguntas más que respuestas. Si alguien tiene alguna respuesta, estoy dispuesto a escuchar. Después veo, hago lo que se me antoja, pero estoy dispuesto a escuchar. Era lunes por la tarde, pero estaba. En los exámenes respondan con preguntas, decían en el mayo. Bueno. Sí. Cada cosa que estamos hablando me hace acordar a que vi anoche Lugares Comunes, valga. ¡Qué linda la película! Está alucinante. ¡Qué linda película! La enganché media empezada, pero bueno, como ya la había visto, no hay tanto inconveniente. Y ciertas cuestiones que decía Lupi también, o sea, que le decía, ustedes van a recibirse el año que viene, así que enseñen, pero enseñen para que el otro busque, no que se aprenda de memoria, porque todo lo que se aprende de memoria... Al tiempo, primero uno lo recibe de mala gana y el tiempo se borra. Uh-huh. Entonces ciertas cosas que plantea ahí, alucinante. Sí, está bueno. Cada vez que la miro esa película me produce cosas nuevas y le descubro cosas nuevas. Sí, sí, así sí. Así es la película. Muy linda esa película, Lugares Comunes. Sí. Prestó atención cuando se tira todo el texto de Pizarnik. Sí, sí, sí. Me reía solita porque, ajá, obviamente... Acostumbrada que usted lo nombra a Pizarnik un montón. Que esa frase de la película la ha dicho fuera del aire tantas veces que cuando ayer estaba escuchando todo el texto completo. Buenísimo, o sea, el texto. Sí, sí, sí. Y en el cielo crece hierba. Y que luna llena pendeja. Y quien quiere una. Me pasó lo que sí esta vez de como encontrar el. O sea, la mujer de Lupi. O en la película la que hace de mujer de Lupi, que es Lily, el nombre de, del personaje, le encontré tantos matices esta vez, porque generalmente, y es quien por ahí ya era de armas tomar, Lupi en la película, y encontré como una fuerza, una... Armas tomar era mujer ahí. Claro, más que el hombre. Es que, digamos, él era el jetón de los dos, pero... Claro, era el criticón, el que se lo pasaba criticando. Pero la mujer, la fuerza y en ciertas cuestiones cuando... Está bien que en este caso era cuando ella hablaba con respecto a él, pero cuando habla de su vida, es una cuestión, un nudo en la garganta, tenía que no se da una idea. Sí, tiene muchas cosas esa peli. Sí, sí, mírenla, el que pueda y el que no la haya visto, obviamente. Y el pájaro pregunta, sí. ¿Vieron la escafandra y la mariposa? Sí. Yo no. Bueno, yo ¿No? No, usted no la vio. No, la luna de medio pelo vi de Woody Allen el otro día, pájaro. Luego me miro pa' dentro y no me gusta. Voy a poner, usted sabe, voy a ir a videoteca, Giselle, todo. Sí, censúreme esa parte. Claro. Censúremela porque no puedo. No, entro, cuando voy aquí a la biblioteca, ya ni saludo, voy directo, porque está en el fondo, ¿vio? Sí. Y saluda a la de loco, va, con la cabeza abajo, así, derecho, y se choca contra cosa y agarra, y tantea, y se vuelve. Me tienen que censurar esa parte. Pero aparte porque se están perdiendo películas lindas. No, ve otras cosas, una y una. Bueno. Yo porque a mí me agarra ese fanatismo, no solo en el cine, sino en la literatura, en todo, que me agarra con alguno y quiero o leer su obra completa, sí, o ver su obra completa, en este caso, ¿no? No, claro. Bueno, con el cine... Si me gusta, si yo veo que vino dos, no me gusta más, la dejo la obra completa, ¿no? Pero si me gusta... No, usted sabe que con el cine no me ha pasado tanto. Por ahí sí, digamos, el que más me ha llamado la atención ha sido Almodóvar. O sea que casi todo lo que vi me gustó. Pero no tengo esa cuestión de seguir los directores. Además, por ahí me pasa que hago informe por una película que me gustó y vi las otras cuatro y estaban buenísimas. Ah, también, claro. O no me ha gustado. Pero sí, en la literatura y en la música sí. Es como que una vez que averigüé o curiosé y me gustó algún músico, seguí buscando. Yeah, claro. Lo mismo que con la lectura. Bueno, el último ha sido Tolstoy, que seguíamos le ahí. Da, le da, sí. Le da. Yeah. Yo te anduve buscando hasta el fin de los mundos, te anduve buscando. Pájaro, ¿y qué le pareció a usted la escafandra y la mariposa? Porque él preguntó si la habíamos visto, entonces, ¿qué usted le pareció? Sí. Yo sí, me gustó mucho. Es durísima. Es terrible, pero está muy buena. ¿No la comentó una vez acá? Sí. Ah, me parecía. Sí, sí. De ahí no le voy a comentar toda la película de nuevo porque le cago la mitad de la película. Si no es místico, plap, pájaro, me escucho. A mí me gustó, dice el pájaro. Ah, buenísimo. Bien. Bueno, nos vamos a la música, a la tanda. Nos vamos a ir con el 2x1 de hoy. Los dos temitas que traje es de esta banda que a mí me encanta. Es una banda escocesa, se llama Belle and Sebastian. Bueno. Escuchamos dos temitas de este disco que no le voy a decir el nombre, es un disco doble. Sí, se lo voy a decir. Push Barman to Open All Wounds. Así se llama el disco de Belle and Sebastian. Buenísimo, entonces vamos a escuchar dos canciones. Ahí está. Cuando quiera, después vamos a la tanda. Sí, publicitar. From all the trouble you're in. In the mud on your knees, trying hard not to please anyone all the time. In a rebel's fine, you go all the way to being brutal. You will have a boy tonight. You will have a boy tonight. Bus out of town, on the first bus out of town. So let's see you kick the games. All the girls look the same. You would challenge your styles. You're running miles. You're some boy's jumper. got when licking railings. But you read in a book that you got free in boots. There are lotions, there are potions you can take to hide your shame from all those prying eyes. Lazy Jane all the time, painted lines, you are sleeping in the bus stop, wondering how you got your name and what you're gonna do about it. You are the boy tonight, you are the boy tonight, on the last bus out of town, on the last bus out of town. You will have the boy tonight, baby, you will have the girl tonight, on the last bus out of town, on the last bus out of town. You will have the boy tonight, you will have the boy tonight, and you hold that little sweet, and you hold that little sweet. Thank you. Get somebody wrong. I am riding my bike in

Bien, y aquí en las penumbras de la Estación del Sur volvemos al aire. En este día gris, más gris acá adentro. No sé si la compañera me miente hoy o no, porque no le veo los ojos. Bueno, pasaba este bloque así bien de lunes. Sí. Igual. Hermosamente lunes. Es como estar haciendo el escenario de trasnoche. Sí. Entre la música, el día así que ¿vio? Está todo lluvioso. Acá adentro que no se ve nada. Sí, parece un programa de trasnoche más que de 3 de la tarde, de 2 sí, de la tarde. Sí, sí. Además, usted hablando así, todo. ¡Wow! Que se pone en pose. Así, ¿no? Y bueno, es indudable, esto le hemos dicho varias veces. Uh-huh. La naturalidad perfecta. O 100% naturalidad y autenticidad no existe. No. En esto de hacer radio, pero no existe, no porque no sea, porque uno lo busque, sino porque hay un montón que sí lo buscan. Sí, sí, sí. Pero por más que no lo busques, es inevitable. Uno, desde el momento de que se sienta y se pone atrás de un micrófono, uh-huh, algo en alguna pose se está poniendo, se está ubicando. O sea, no es lo mismo. O sea, pero digo, no es buscado. Hay gente que, bueno, extremadamente se pone en una pose. En el estereotipo. En el estereotipo, claro, ¿no? Y dice más o menos y se mete bien adentro de un personaje. Acá no es que uno busque ponerse en un personaje, ni mucho menos, sino que ya el acto en sí de ponerse frente a un micrófono, uno está en una pose y en una situación determinada, que no es lo mismo que estás en el micrófono y hablando al pedo y tomando unos mates por ahí, ¿no? Pero además es porque uno le está contando algo a alguien. Aun cuando, en este caso, son devaneos nuestros y pelotudeces que uno, discúlpeme, vaguedades. Ajá. En las cuales nos insertamos. Pero uno le está contando algo a algún otro. Si quiere, llévelo, en todo caso, fuera del ámbito radial o fuera de cualquier ámbito específico donde está mediado. En un cumpleaños, alguien que está contando alguna anécdota para 4 o 5 personas... También no es lo mismo que quien te contó la anécdota vos solo en tu casa. Claro, sin dudas. Porque uno, o sea, siempre que hay un observador la cosa va a cambiar. Uh-huh. A ver, uno por ahí dice, ah, pero yo estoy mirando únicamente. Pero ya el otro lo pone en otra situación. Uh-huh. Somos a través de la mirada de los otros. Y es que precisamente eso es lo que nos va construyendo. Exacto. Bueno, no sé a qué venía esto. Algo de alguna pose que dijo usted. Claro, ah, por mi pose por ahora, como sí. Igual, yo le sigo diciendo que me ha pasado en mi juventud y adolescencia con ciertos conductores de trasnoche que ponían esa voz. Ah, vio que ponen esas voces. Sí, y que uno decía, wow, lo que debe ser si tiene esa voz. Y después lo veis, bueno. Sigamos con la magia de la radio. Claro, a partir de ese momento fue que no, nunca más conocí locutores que tuvieran linda voz. Vio, a mí me ha pasado también. Con chicas que escuchaba en radio. Sí. Con una, bien. Bien, cuando la conocí a Anabel Barbosa, es linda chica. Bueno. Yo la escuchaba hablar y digo, interesante esta chica. Y la conocí, después a Anabel, y sí, una linda chica. Uh-huh. Después, por ejemplo, me pasó a conocer a otras que usted le escuchaba la voz y ya los ratones ¿sí? volaban. Y después la conoce y dice, ¡ay, qué ratones de mierda! Sí, se me volvieron lauchitas. Pero bueno, eso es lo misterioso de todo, ¿no? Y que a su vez también tiene de lindo, porque y es como sí. que uno se va haciendo la escena y hasta tantas otras cosas. Y es ese momento, y por ahí está contando una historia que tal vez ni siquiera nada que ver con uno. Claro. Pero que uno está siendo participante mientras la cuenta. Uh-huh. Por eso es tan mágica la radio y nos gusta sí, tanto. Alucinante. Bien, estamos en el 462-2124, el 156-70-76-44. En esta linda tanda, lo que sonaba eran dos temas de Belle & Sebastian, uh-huh, después un tema de Clapton y un tema de Goran Bregovic. Muy bien. ¿Usted me va a comentar algo también? Sí, que nos llegaba un mensaje de Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? Buenas tardes. Y nos dice, hola chicos, ¿cómo están sus almas en esta tarde? Buscando la armonía, Yanni. Sí, pero usted sabe que hoy estamos más armónicos que otras tardes de lluvia. Pero, ¿está lloviendo? Bueno, hasta... Así, feo, sí. Sí, así medio nublado, lloviznoso. Y está en armonía el programa. ¡Qué lindo! Uh-huh. Y en, a esta parte del mensaje ya es para usted, compañero, porque dice: le cuento al amigo Rudy que vi todo lo que siempre quiso saber sobre sexo y nunca se atrevió a preguntar. Y me encantó Woody Allen haciendo de espermatozoides. Ese es alucinante, ¿vio, Johnny? Y dice: solo él puede hacer un papel así y con esos diálogos. Tal cual, los devaneos existenciales que le vienen antes de que tienen que saltar los espermatozoides para ir al óvulo, sí, digamos. Toda su, la crisis existencial que le agarra en ese momento antes de saltar, es buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, me alegro que le haya gustado, Johnny, es fantástica eso. Sí, todo lo viejo, mírelo porque es fantástico. Bien, el gato Barbieri es lo que estamos escuchando ahora en la cortina. Muy bien. Bueno, hoy va a estar el bloque de Johanna, como ella no vino, no sé qué vamos a hacer. ¿Se acuerda que habíamos estado hablando hace un par de semanas sobre la escuela, del por qué la distancia y demás? Ajá. Bueno, buscando información sobre eso, no encontré demasiado, pero encontré algo que me llamó la atención y que no me gustó ni medio. Pero que es algo que se está por implementar o se está en las tratativas en el ambiente académico, que es la educación diferenciada. A ver, como decía Pizarnik, ¿qué quieren ahora los cacadémicos? A ver, ¿qué quieren? Hay una señora que se llama María Calvo. Ajá. Que escribió el libro Los niños con los niños y las niñas con las niñas. Eso ya lo dijo Las Primas, ya le dijimos, el grupo de Las Primas ya lo cantaba eso. Bueno, el tema es que Las Primas lo hacían, si se quiere, en un ámbito más simbólico y no restrictivo a ciertas cosas. Ajá. Pero esta señora, porque estoy bastante enojada con el planteamiento, dice que lo que hay que buscar es la separación de los niños y las niñas en colegios de un solo sexo. ¡Qué mala onda! Sí, ella, está bien, uno puede llegar a tener una infancia difícil, uno puede llegar a haber sido medio sabelotodo y tenía el compañero que era medio durazno al lado. Ajá. Pero no para hacer estas maldades. No, es feo eso. Aparte, ¿qué cosa más aburrida que una escuela de un solo sexo? Mangarronazo. Y bueno, entonces. Sí. Y esta señora, que es mala, mala y muy mala, dice que hay diferencias de sexos. Y ¡oh! Bueno, qué raro. Lucia la mujer. Bueno, espéreme. Dice que hay diferencias de sexos, de intereses, de modalidades. ¿Sí? Que nos recuerdan a diferentes. Que somos diferentes grupos. Y esto también, obviamente, grupos de psicólogos, pedagogos, padres y religiosos están a favor de ella. Y sí. De la separación. Porque lo que el planteamiento que se hace es que, por ejemplo, se dice que que está demostrado que las chicas entre los 7 y los 15 años, las gurisas asimilan con mayor rapidez que los varones y que luego presentan mayores dificultades que ellos. Pero también se plantea que las mujeres alcanzan la madurez mucho antes que los varones, aun cuando son varones que tienen la misma edad o en algunos casos. Bueno, pero eso ya se sabía, siempre fue así. Claro. Entonces, estos son todos los basamentos por los cuales ella plantea y sitúa el debate de decir, no, si la mujer tiene muchas posibilidades cuando está en la etapa, digamos, de niñez, ¿por qué hacerla que vaya a clase con los varones siendo que son más lentejas todos? Claro. Ante esas cuestiones es que ciertos grupos de feministas, pero que ya son las neofeministas, esas son más malas que las malas. Ajá. ¿Qué dicen ellas? Ellas apoyan esto. ¿Apoyan esto? Sí, porque en este caso dicen que las diferencias, obviamente, entre hombres y mujeres son naturales y que el tema de separarlos hace que la mujer sea muchísimo más productiva y sea mejor para después tenga altos cargos y demás. Gente que piensa todas estas pelotudeces. Sí, pero es que me enojé mucho y yo quería comentárselo porque mire que no nos agarren desprevenidos y después tengamos que ir todos a escuela o de mujeres o de varones, ¿no? Qué feo, y sí, obvio, y que son diferentes, intereses diferentes. Y... sí. Pero el tema hay que convivir con la diferencia. Claro, pero... convivimos todos los días con las desigualdades también. Lo que pasa es que precisamente estas nuevas feministas que han incursionado tanto sea en lo pedagógico, alertan que es una situación injusta y sostienen que son todas las niñas las que padecen estas cosas en colegios mixtos. Ajá. Además, la señora Calvo, esta que María de las que yo le estaba hablando... dice que también que haya escuelas mixtas genera que las mujeres sean más anoréxicas. Porque las chicas quieren no estar... creer lo que estoy escuchando. Bueno, mire, o sea, yo le digo para aquel que esté incursionando en este momento en una carrera pedagógica, si le dan María Calvo, no lo lean. Ahí está el nombre, porque el pájaro preguntaba. María Calvo. Diga el nombre de la vigilanta. Bueno, la vigilanta es María Calvo y escribió... el libro Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Encima el nombre que le pone, parece un libro de Marco Baggini eso. Y será igual de boluda. ¿De dónde es la mujer esta? Se le escapó. De acá, de Argentina. Ah, de acá, sí. Sí, y la editorial que lo sacaba es Editorial Almuzara. Ajá, no tengo eso. No, yo tampoco, pero por eso, o sea, leyendo esto, o sea, si ya había cuestiones que uno... por ahí estaba buscando, que no estaba tan en acuerdo con las instituciones. Con esto fue peor todavía. Uf. Porque la guacha encima... mire, o sea, eso está mal. Porque la cuestión de la anorexia... se sabe que es una afección psicológica. Pero es más bien interior. No porque el varón no te mire... o porque los chicos no la miren de chiquita... es que la chica le agarra anorexia. Hay una cuestión interna, ajá, o sea, una constitución. Claro, pero hay otras complejidades. No, claro, se puede ser tan reduccionista, simplista, chato. Y paro acá con los... sí, no, mejor porque se me ocurren un par de improperios más. Si lo escuchara Ibsen. Ah, sí. Que él decía, la sociedad es masculina. Y hasta que no entre en ella, la mujer no será humana. Bueno. Que convivan... o sea, con el lado femenino de la vida, hermoso, y las mujeres con el lado masculino. O sea, no me entra en la cabeza esta idiotez, discúlpeme. No, es que a mí tampoco, por eso es que... vio cuando a veces uno trae cuestiones que le causan un agrado muy grande y demás. Y en este caso quería mencionárselo porque, ojo, esto no es porque una, como diría el pájaro, una vigilante escribió el libro, sino porque también está el basamento de que sean seres más productivos. Entonces, ¿para qué a la hora de recibirse y de llegar a su madurez tengan como meta el laburo, que laburen bien y lo único en su vida es que también estaba buscado todo esto? Obvio, seguramente. Y sí. Pero aparte, así como esta calva, así... calvo. Dice que es natural, sí, la cuestión de los hombres y las mujeres. Uh-huh. Es natural, sí, sí, también que el hombre... y la mujer se unan. Es que... es natural. Sí. El sexo masculino, el sexo femenino. Sí, sí. Sobran, sí, los ejemplos de casos donde hombres, uh-huh, como mujeres, pero uno ha conocido más hombres. Qué feo que son. Qué feo que son. Va, feo. Bueno, discúlpeme. O sea, para mí, feo. Claro, no. Igual, yo le decía... eso, cada uno hace lo que quiere. Yo estaba prestándole atención, no le presté tanta atención, ajá, a ese comentario que usted hizo notar más todavía. Sí, porque yo me hice ruido a mí mismo, conocí más hombres. No, pero digo, conocí más hombres de que han ido escuela primaria de varones. Sí. Escuela secundaria de varones. Uh-huh. Y después eso produce una dificultad, sí, al acercarse a una mujer. Uh-huh. Y al revés, supongo que lo mismo. No, en el caso de la mujer, le aliviana. Ah, le aliviana. Conozco muchas chicas que fueron a escuela primaria de mujeres, secundarias de mujeres. Hay una libertad, tienen ahí adentro. Ah, ¿sí? Sí. Que necesitan después el... Sí, sí, sí, la libido venía muy... claro. así guardadita, escondida, entonces... Pero bueno, no sé, esto es muy así, traído los pelos lo que estoy diciendo, así sí, muy no. por arriba, muy así, primeras impresiones, sin tiempo de analizarlo demasiado. Uh-huh. Pero digo, en muchos hombres después produce de que al estar toda primaria con hombre, toda sí. secundaria con hombre, o cierta timidez uh-huh. al acercarse después a una mujer, o, por el otro lado, tratarla de una manera así más, no sé si... póngale violenta o tratarla como si fuera una cosa, un objeto o una prostituta. Es que en algunos casos... capaz estoy exagerando, pero sí, una primera impresión. No, y que claro, me y en el caso también, o sea, obviamente, así como le decía, de las chicas que hay en escuela también, o sea, cierta liviandad en las mujeres en escuela de mujeres únicamente, también están las chicas que no tienen esa cuestión, si se quiere, más armónica, de su relación con el mundo. Aparte, una de las cosas que, por ejemplo, es marcada en el caso de la mujer, el lugar que ocupa el padre, uh-huh. que en muchas cuestiones es simbólico, pero es esa vinculación con el mundo y que también está dada con ciertos varones. A raíz de esto es la estructuración de cada uno. Entonces, por ahí, si bien uno dice, sí, puede que las aptitudes sean mayores y que aprendan con más rapidez y que sean más maduras, pero precisamente el estar en contacto con un otro va a hacer que uno, digamos, sea mejor lo que puede llegar a conseguir. Estamos hablando en calidad, no cantidad. Uh-huh. Entonces, me parece muy reduccionista. Bueno, mire, yo le pongo un ejemplo que... Esto sí, un ejemplo de mío, de uh-huh. mi vida, de sí. una experiencia propia y que me pasó con una persona. No voy a generalizar. Es un caso en particular, pero bueno, que es un ejemplo de un hombre que pasó toda la primaria en colegio católico de uh-huh. curas, sin mujeres, por supuesto, y toda la secundaria también. Sí. Y hoy en día es una de esas personas que te dicen, pues yo no quiero generalizar, hablo de este caso en particular que yo conocí, que uh-huh. justo dio, no sé si la casualidad o no, que fue toda escuela con varones. Que hemos tenido varias discusiones a raíz de esto. Por ejemplo, un odio exacerbado hacia la homosexualidad, por ejemplo, uh-huh. que no iría caminando con un homosexual por la calle. Bueno. Has caminado seguramente más de una vez con un sí. homosexual al lado y ni sin saber que era homosexual. Y después, esta cuestión en cuanto a su relación con las mujeres, uh-huh. es esta masculinidad, ¿no? Que se genera para mí en algún punto por esto de convivir únicamente con varones, sí. tanto tiempo, más en una etapa tan importante como la adolescencia, uh-huh. Que no acepta, no comparte y no cree y no tiene amigas mujeres. Uh-huh. Porque la mujer... La función de la mujer únicamente es buscarte una mujer como una pareja y se terminó. Y yo sí. no voy a tomar mate, voy a estar 5 horas hablando con una mina, sí. si no es mi novia. No. No, mi boy. Pero no estoy exagerando, ¿se lo estoy diciendo? No, no, es que conozco unos cuantos. Porque he tenido discusiones, y vaya si he tenido discusiones en cuanto a este tema. Mm. Y bueno, no sé lo que... O sea, es tristísimo. Aparte de todo lo que te perdés, le digo. Porque te estás perdiendo una versión del mundo. Sí, una versión sí. de la vida y otra sensibilidad. Que tienen las mujeres por un montón de cosas que no te la puede dar un hombre. Después, bueno, es otra discusión. Existe realmente la amistad entre el hombre, la mujer, bueno. ¿hasta qué punto? Yo estoy rodeado de un montón de mujeres y que no, son amigas. Uh-huh. Alguna uno decía que sean otras cosas. Bueno. También le pasa a las mujeres. Claro, en el caso supongo. Mío también tengo más amigos. Todo bien, pero... Hay algunos que si querés cruzamos la línea. Claro, no tengo ningún problema. Pero bueno, una... cosa no implica la otra, que uno tenga una relación y... Pero bueno, esto no estoy exagerando, tal cual. O sea, no conciben la amistad entre el hombre y la mujer, y la mujer es únicamente para tener una pareja y listo. Uh-huh. Y dice, pero hágase. Te va a quedar bien a casa una amiga. Queda bien a casa una amiga, ¿cuál es el problema? No les entra en la cabeza. Es que lo que pasa es que también por eso le mencionaba. O sea, si bien hay cuestiones que son de estructuración, que los planteamientos también feministas dicen que no, que abajo la posición del patriarcado y demás, también, más allá de que hoy en día tal vez no esté tan determinado, pero uno tiene esa estructuración de chiquito. Y esa estructuración, obviamente, que por más que pueda llegar a renegar en el momento en que tenga conciencia, lo va a asumir, y en la relación con un otro va a ser más plena con un otro que donde esté dada la diferencia. Uh-huh. Si somos todos iguales, obviamente, facilísimo. ¿Y sí? Digamos, en la diferencia es donde uno puede llegar a ser más rico una relación. A raíz de esto, mire, porque no solo la señora Calvo habla, sino que también Rebeca Anijovic, que es docente de la de maestría en formación de formadores en el UBA, en la UBA. ¿Cómo? ¿El título? ¿Cómo es? A ver, el título, todo lo que da. Ella es docente de la maestría de en formación de formadores. O sea, de facto... Estas, claro, encima lo peor es que esta gente enseña. Pero es que forma por eso mismo. Profesoretes, como le decía Pizarnik también. Bueno, hijos de... En el caso de ella, lo que plantea es que dice, todos somos diversos, y lo somos en todo origen, historia, sexo, edad, contextura física, y la escuela debe atender a todas las diversidades y no apuntar a un promedio inexistente. Vio cuando yo le dije que las chicas sean más productivas, según lo que planteaba Calvo. Entonces, que en el caso de ella, lo que plantea es que esta diversidad, que si bien sabe que se da y demás, lo que hay que admitir es que haya el grupo junto, o sea, de varones y mujeres. Y que esta diversidad... Ah, ella está en contra. Claro, en contra de Calvo. Ella está, de Calvo. Está diciendo que no, que lo que busca es la unión. Bueno, pero imagínense, o sea, la estamos nombrando también como si fuera algo lucio. Claro, al lado de la otra, cualquier cosa es lucio, no está diciendo nada del otro mundo esta mujer. No, pero el tema es, son los planteamientos, además porque... acá hay dos tendencias, si se quiere, que se están contraponiendo hoy en día. Que una es precisamente el modelo de optimizar la formación, al menos, por lo menos se plantea como el primer objetivo, el acopio de información, el perfeccionamiento y la mejor inserción en el mundo del trabajo. Ay, la tenían que pudrir. Y bueno, que era lo que va a lo que va Calvo, que por eso también es que se plantea. Y, en cambio, Rebeca está con esta otra tendencia que privilegia la integración y la convivencia en lo diverso. Esto se está en algunas escuelas se está viendo, y a raíz también de muchas cuestiones que están planteándose en... vio que salió esta cuestión de los chicos, de cómo viven los chicos de los country y demás. Que está re moda esa temática ahora. Sí, pero bueno, es medio... medio agarrado de los pelos. Todos escriben libros sobre esas cosas. Sí, lo que pasa es que ahora la búsqueda de cuáles son las diferencias, que si es bueno o es malo separarlos. Es clásico libro para clase media, eso, para gente que no lee y lee. No sé si se entiende el concepto. Sí, sí, que lee únicamente en Mar del Plata los 15 días que se va de vacaciones. Claro, sí, con en la reposera y con la sombrilla. Bueno. Como los libros de Claudia Piñeiro, por ejemplo. Sí. Mire que la chica que hizo Ana y los otros también tomó esta temática, así que no lo tiremos a la a Claudia Piñeiro, porque pobre, la flaca esta está hasta las ¿Cuál? Manos, sino... ¿Qué película? La chica que hizo Ana y los otros, que su tercer película... No la vi yo esa, no, una no, semana no, solos. Esa misma. ¿Ahí cómo se llama? Y no me sale... Es la mujer de... tampoco me acuerdo quién. Bueno, no importa. Bueno, ella, digamos, también está tomando esta temática. Y a raíz de todos estos estudios que se vienen Selena haciendo... Selena Murga. Ahí estamos, Selena Murga. A raíz de todos estos estudios que se vienen haciendo, es también que surge el auge esto de la separación para un mayor perfeccionamiento. Obviamente, por eso le digo, yo se lo traje porque mi enojo era muy grande al plantear esta cuestión de que vas a ser más productivo si te separan. Claro. Y que uno dice, no, al contrario, me parece que es mejor la calidad de persona, en como planteaba Rebeca, en esta diversidad. Sí, pero en estas sociedades en las cuales vivimos, lo Obviamente. Que importa es la productividad. No está entendiendo usted dónde vive todavía, me Yo parece sí, que no cayó. Sí, bueno. Sí, sí, pero igual sigo en contra del... De la sociedad en la que vivo, en ciertas cosas. Bueno, pero esto ya está. El otro día yo lo decía, repitiendo, parafraseando a Waldo Emerson. Al hombre no se lo alimenta por alimentarlo, sino para que pueda trabajar. Y es así. Mire, para terminar, quería comentarle de Irene Meller, que es la coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género, que es de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y ella plantea que la escolaridad debe pensarse como aquello que integra y que debe favorecer la adquisición de habilidades sociales y la convivencia de lo diferente. Estos planteamientos que están en contra de esa cuestión más productiva a full. Qué cosa, que haya gente sí, es malo. Que todavía esté pensando estas cosas. 2010 estamos, muchachos. Una, por ejemplo, discúlpeme que me estaba olvidando, una cosa que también plantea Irene, es que cuando en muchos casos se hace este análisis de la productividad de los hombres y las mujeres, ella plantea que aun cuando se pueda llegar a plantear la mayor o menor participación de uno u otro, hay que tener en cuenta que las mujeres son autocríticas y los varones tienen más autoconfianza, lo que esto los destaca en la oratoria y les concede un lugar de mayor liderazgo a comparación de las mujeres. Uh-huh. Que entonces, dentro de esto, es la misma cualidad femenina la que a veces le patea en contra. Sí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, por ahí está, aun cuando lo separe, si la mujer es autocrítica, va a hacerlo sola o acompañada. Sí, aparte igual yo ya a esta altura no creo mucho en estas cosas de... ¿De qué? Ya en la época en la que estábamos, hablar de generalidades como que el hombre en sí, sí él tiene más autoconfianza, la mujer más autocrítica. Conozco tantos hombres que tienen autoconfianza de nada y tanta mujer que tiene una autocrítica. O sea, me parece que ya esas generalidades están un poco hoy ya, ¿eh? Claro. Caducas, me parece. También. Y dentro de este planteamiento, por ahí es válido lo que uno, por ahí, o sea, uno sigue diciendo, o por lo menos yo sigo en contra, lamentablemente, para esta sociedad. Es que con separar, está bien, estás logrando lo que vos querés, le está yendo fantástico, pero ¿qué calidad de personas hay? Sí, igual me parece que no hace falta agregar nada ni decir nada después de escuchar esto. O sea, me parece que todo sobra lo que digamos, me parece que ya es evidente, ¿no? Pero es bueno para mostrar que hay gente que todavía sigue pensando y todas estas estupideces y se sigue preocupando por estas cosas. Uh-huh. Y bueno, gente que se preocupa por esto. Hay gente que se preocupa si Riquelme y Palermo están peleados. Hay gente que se preocupa dónde se fue de vacaciones. No sé, alguno que vio en la tele. Bueno, qué sé yo. Cada uno tiene sus preocupaciones, ¿vio? Bueno, son pasaditas las 3 de la tarde. Sí. Ahí está. La compañera nos vino a traer una especie así de informe demostrando una vez más la estupidez humana. Sí, no tiene techo. No sé cómo decía Einstein, pero decía algo así parecido a lo que voy a decir. Decía, el infinito, no, el universo y la estupidez humana son infinito. Aunque creo que el universo no tanto. Oh, mire qué cachondos que estamos con esta música. Oh. Y hablando de educación encima, ay, qué poco productiva nuestra cachondez. ¡Fua! ¡Qué temita! Bueno. Saludamos a Daniel El Charrúa. Buenas. ¿Cómo tardes, anda? Charrúa. Este mensaje se lo permitimos porque entró justo en este bloque. Charrúa. Entra en este bloque que es para contar todas las mierdas, miserias, cosas desagradables, estupideces. Vale, este bloque. Bueno. Así que se lo aceptamos este comentario. Dice, hoy lo más importante es que empieza Video Match. ¡Puaj! ¿En serio? Claro, está bien, bien, estamos hablando de estupideces, Daniel. Está fantástico, su mensaje calza. Y que seguro debe ser lo más importante que para mucha gente hay el día de hoy. Seguramente, sí, sí, sí. Muy probablemente. Y bueno, ¿cómo anda Charrúa tanto tiempo? ¿Bien? Sí. ¿Vio cuando le dicen que por ahí usted está en esos momentos en los cuales está pensando cosas que no debe y dice, póngale mi vieja pegándose, cosas así en el pensamiento de los varones? Bueno, cuando se le está subiendo la libido y no tiene que pensar en eso. Uy, me re perdí. Ay, qué cosa. vuelvo. ¿Vio cuando a usted le gusta una chica y sí, la libido está subiendo y sí, usted es amiga de la chica. Es un garrón, sí. Bueno, ¿y qué piensa en cualquier otra cosa? Por ejemplo, qué sé yo, un amigo suyo bañándose. No, nunca pensé. Bueno, no sé si algo tan desagradable, pero una cosa así. Asqueroso. Bueno, sí. Pero le sirve el ejemplo. Sí, sí, entendí. Bueno, el charrúa se estaba poniendo cachondo con la música, entonces para... Claro. Pensé en Tinelli. Se puso a pensar en Tinelli y bueno, y ya está, dijo, tengo que decirle este mensaje. Bueno, y el charrúa que nos dice... Así estamos, por gente que debe estar ansiosa esperando que empiece eso. Sí. Y sí, tal cual, charro. Bueno, dejémoslo que se maten con sus televisores y se suiciden todos. ¿Qué dice, pájaro? Bueno, maneja usted la programación de la radio, pájaro, ¿le parece? Ah, no, el tema, está bien, dice. Después déjelo entero a Europa. Ah, bueno. Bueno, eso sí. Pensé que decía que déjelo el disco de... Después que nos vayamos... Dejemos todo a Gato Barbieri. Sí, pero la producción de la radio tiene que decirlo. Sí, pero no sé, Europa, a este no le gusta, Gis Michel, se llama este tema. O Rubí, le podemos poner entero. Bueno. Parece. Europa lo tiene que buscar, el operador no tiene menos ganas. Pero para eso se le paga. Lo va a tener que hacer. Pero aparte, yo le iba a decir, es buscar una canción, si me... Aparte, del Gato Barbieri hay bastante en la compu, tanto le va a costar. No, es vago, es vago. Se nació cansado. ¿Qué quiere? Toda bueno, la producción es igual acá, sí, los locutores, el operador. Y hay una frase que usted la puede decir de su... Refranero popular. Refranero popular, sí. Dios los cría y el viento los amontona. Sí, claro, exacto, ey. Eso es inevitable. Sí, sí, sí. Y si no es así, preocupate con quién te estás juntando. Muy claro, no lo tenés. Claro, evidentemente. Bueno, 462-2124, 156-70-7644 los teléfonos. Sí. Pasaditas las 3 de la tarde, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Muy bien. Vamos a ir con Europa, pájaro. Bien. Ahí va, para usted, para el pelado, si anda por ahí. Lo escuchamos, tanda y volvemos. We'll be right back.

Spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. Bueno, aquí volvimos para hacer ya la última partecita de este escenario de las voces. Los teléfonos son el 462-2124, el 156-70-76-44. Escuchábamos El Gato Barbieri. Sí. Después un temita de Nina Simone, que estamos escuchando ahora también. Uh-huh. Y después a Ray Charles. Sí, hoy sí fue buscado. Nos decía el pájaro en un mensaje. Bien acorde con la tarde la música. Sí. Sí, hoy no fue casualidad. Hoy sí, estuvo más o menos buscado esta tarde así, con esta musiquita. Nina Simone, impresionante. Una maravilla. Bien, si quieren seguir escuchando Linda Music, esta noche va a estar El Pájaro a las 22 horas con Alrededor de Medianoche, en Radio Walden el miércoles a las 20. Muy bien. El pájaro que nos dice, pase el de Billy y nos suicidamos todos juntos. El de Billy Holiday, supongo el de la película. Sí. Soy un tonto por necesitarte. Bueno, podemos ir con ese tema. ¿Qué le parece? A mí me encantaría. Temazo de Billie Holiday. Bueno. Miren qué son las cosas. El pájaro decía, falta el tema de Billy, nos suicidamos todos. Y que por ahí he estado muy de acuerdo con esa sensación. Para un, digamos, este tipo de música, una tarde como hoy. Pero usted sabe que hoy no. Hoy es, obviamente, entre estos temas, el de Billy con el día. Y la oscuridad en la que estamos nos saca adentro. Claro, es como que sí, hoy está más para dormir con pierna, póngale. Claro. Esa es la sensación que a mí me está generando para, uh-huh, para esta tarde. Sí, muy lindo. When her man nos llega un mensaje de Yanni que dice: ¿saben dónde puedo, saben dónde conseguir algún libro de Guillermo de Posfay? Estuve preguntando en un par de librerías y ni lo conoce. No, ni a palos. No, no, no lo va a encontrar en ninguna librería, Yanni. Y bueno, justo que estuvo acá la feria del libro independiente, él estuvo acá. Sí, yo no hablé con él, no lo vi, pero sí. Tengo un amigo que sí y había estado acá con todos sus libros. Tendría que preguntarle a este amigo mío, a ver si habló con él y si sabe, si él los de, si de Pofa y los dejó acá en Rosario en algún lado, para poder conseguirlos. Si le averiguo algo, le aviso a Yanni, a ver si, si se pueden conseguir por acá. Y si no, la otra opción es fotocopiarlo, si no, de los libros que tiene usted. Sí, sí. Esa por ahí sí. Sí, sin dudas. Pero bueno, si los quiere conseguir original, estaría bueno a ver dónde. Si sabemos, si nos enteramos de que él lo haya dejado en algún lugar acá en Rosario, te decimos, Yanni. Bueno, hablando de libros. Ajá. Hablando de libros. Tengo acá una especie de noticia. Les cuento de que salió acá en Argentina, en español. Sí. El libro Into the Wild, del cual está basado esta película que tantas veces he nombrado. Sí. Y dele, compañía. Bueno, pero salió el libro que no se podía conseguir antes acá. ¿Y ahora cuán conseguible es? No, ahora supongo que se consigue. El periodista John Krakauer. Ah, bueno, él. Juancito. Sí. Que era un periodista dedicado a los deportes de altura. Cuando a partir de la historia de Chris McCandless, muerto en medio de una cerradísima utopía personal en el interior de Alaska, se convirtió en un cronista estrella. Aventuras, sensibilidad y una poderosa capacidad de observación distinguen Hacia Rutas Salvajes, su primer libro llevado al cine por Sean Penn. Don't let him handle me and drive. Es de Editorial Z, el libro. 285 páginas. Como 80, 90 pesos, una cosa así. No, dice el precio, pero no sé. Y calcúlele, si encima se editó hace poco. Sí. Viene por ese lado. Bueno, les recordamos más o menos esta historia. A mediados de 1992, un joven de 24 años, llamado Chris McCandless, la que escribe esta crónica es la periodista, les aviso antes, Mariana Enríquez. Ah, bueno. Bueno, a mediados de 1992, un joven de 24 años, llamado Chris McCandless, fue encontrado muerto dentro de un ómnibus abandonado junto al río Susana, en el interior de Alaska. Lo halló una partida de cazadores. El cuerpo estaba en estado de descomposición, dentro de una bolsa de dormir y rodeado de libros. ¿Saben cuáles eran los libros de qué autores tenía así alrededor a ver, este a personaje? Ver. De Tolstoy. Sí. De Gogol. Mire. De Pasternak. Y de Turó. Eran los libros que le encontraron a él cuando lo encuentran muerto ahí en el ómnibus. 2 años antes, McCandless había desaparecido después de graduarse en la Universidad Emory de Atlanta. Donó el dinero que tenía en su cuenta de banco, quemó el que llevaba encima, abandonó su auto, cortó comunicación con su familia y se lanzó a las rutas de América del Norte para vivir como un vagabundo. McCandless era muy joven y tenía la cabeza llena de ideas románticas. Un absolutismo moral severo tomado de sus lecturas de escritores rusos del siglo XIX. Un rechazo de plano a la sociedad de consumo y a cualquier forma de autoridad. En esta repulsa entraba la intervención estatal, por supuesto. El convencimiento de que el nomadismo, la aventura y la vida en la naturaleza eran fundamentales para alcanzar la plenitud humana y la revolución espiritual. McCandless era, además, muy arrogante o muy confiado. Durante su vagabundeo de 2 años se había puesto en riesgo varias veces y había salido ileso. Pero Alaska era otra cosa. Y él se internó en el bosque sin provisiones suficientes y sin un mapa. quería que su aventura transcurriera en terna incógnita, ¿no? Solo que hoy, según dice esta periodista, creo que parafraseando al periodista, al escritor, a John Krakauer, solo que hoy ya no existen lugares completamente inexplorados y mucho menos en Estados Unidos. Entonces decidió no tener orientación. Decidió que su porción de Alaska fuera salvaje por simple ignorancia del terreno. De haber tenido mapa, quizás se hubiera salvado, porque estaba muy cerca de varias cabañas, puestos de control, cruces de río y otras maneras de volver a ambientes menos hostiles. Mire. McCandless no pudo vencer a los elementos y tuvo una lenta y espantosa agonía por hambre. School children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day is gonna be my last. De la forma en la que él muere, que, o sea, que muestran en la película, ¿es tal no, cual? Dicen no. Que no es así. En la película, supuestamente, bueno, él se muere porque se come unas plantas que no eran comestibles. Uh-huh, o sea, que digamos el fruto era parecido, pero la forma claro. De las hojas y demás era distinta. Pero según el libro, él se muere de hambre. Ah, mira. Directamente. Bueno, la breve aventura y la muerte solitaria de Chris McCandless se dieron a conocer en la revista de viajes, deportes, extremos y aventura Outside. Bien. Se llamaba la revista. Y la escribió John Krakauer, periodista y montañista norteamericano, conocido hasta entonces por sus artículos sobre alpinismo. La crónica resultó ser la más exitosa de la historia de la revista y dividió fanáticamente las opiniones sobre McCandless. Se dividieron todos, a ver cómo lo tomaba cada uno. A este chico. Los lectores estaban, por un lado, sí. Los lectores que lo consideraron un irresponsable o un suicida. Bueno, esos son los idiotas que no. Están por todos lados. Y sí, igual, a ojo. Parte. Nah. O sea, un suicida está lejísimo. No, ojo, de suicida, ser un suicida no. Si conoces las ideas que lo movilizaron. ¿Qué tiene que ver con el suicidio? No, suicida no, pero lo un poco inconsciente y esas cuestiones sí. Yo estoy en desacuerdo, no creo que sea ni irresponsabilidad ni suicida. Es una búsqueda alucinante. Lejos del suicidio estaba. Lejísimo de un suicidio. Bueno. A mí se me generan un montón de preguntas. Es por la cantidad de preguntas que tengo. Bueno, estaban los lectores que lo consideraron un irresponsable o un suicida. Los que sintieron desprecio por su falta de previsión. Bueno, también. Eso ya no. Y los que lo admiraron por elegir una vida sin cadenas. Los que lo veneraron por considerarlo un peregrino antisistema. Esos mismos que hasta hoy siguen visitando el ómnibus donde murió. En un viajes casi devocionales. Que van hoy en día siguen yendo al colectivo donde él murió. Digamos, ¿no? Que lo toman así, como un peregrino antisistema. Poco después, Krakauer amplió y profundizó la investigación y publicó el libro Into the Wild en 1996, que acaba de ser traducido al castellano como Hacia Rutas Salvajes, de la mano del éxito de la película dirigida por Sean Penn, basada por supuesto en este libro que tantas veces hemos nombrado en este programa. Bueno, surge la pregunta de por qué resulta relevante Hacia Rutas Salvajes varios años después de su primera edición. En primer lugar, porque más allá del tema, dicen, John Krakauer es un cronista extraordinario, de gran dominio narrativo, que siente evidente simpatía por su protagonista, pero es lo suficientemente honesto como para anotar cada complejidad, tanto las simpáticas como las crueles y desagradables, dejando abierto el juego todo lo posible para que cada quien arme su propio McCandless, ¿no? Además, a partir de la corta e inquieta vida narrada, Krakauer reflexiona sin pomposidad sobre esa forma de reclusión que es la atracción por los grandes espacios y la exigencia física, sobre la petulancia inherente a la juventud, sobre la soledad de toda radicalización y sobre la profunda insatisfacción que anida en los ciudadanos díscolos del país más poderoso del mundo. I want some more and then some. También, casi al margen, pero con igual fuerza, Krakauer sigue a McCandless y tras él descubre un Estados Unidos que resulta inquietante y desconocido. El Estados Unidos de los desheredados y los errantes por elección o por exclusión. Así, cuenta acerca de los bloques, que es una base de la Marina olvidada en el desierto, donde cada noviembre unos 5.000 trotamundos, vagabundos y gente sin domicilio fijo se congregan para beneficiarse de un clima más benigno. Funciona como la capital estacional de una abigarrada sociedad nómada. Mire. Narra eso también en el libro. Uh-huh. O la comunidad hippie lumpen, ya desbaratada del desierto de Anza Borrego en California, donde cientos de personas se juntaban cada verano al lado de fuentes termales, durmiendo a la intemperie. El viaje, para terminar, dice Krakauer, el viaje de McCandless es un eslabón de una utopía en movimiento, donde algunos vagabundos, guiados a la distancia por Kerouac, Turó o Jack London, dejan rastros de sus extrañas vidas por los desiertos, rutas y bosques de Estados Unidos en un camino hacia ninguna parte. Whisper from now on till doomsday. Bueno, ahí está más o menos la historia del libro, que fue la causa de la película tan linda de Sean Penn, ¿no? Hacia Cutas Salvajes. Muy bien. Y bueno, esto es lo que relataba el periodista este Krakauer, ¿no? Uh-huh. Sin duda, hay que ver cómo reaccionan también en... Me quedó eso, ¿no? De la sociedad más poderosa del mundo, como la estadounidense. Claro, creo que también al sí mismo hacer la sociedad más pomposa, más poderosa del mundo, creo que también el rechazo de quienes están en contra de eso son más radicales que en otros lugares, ¿no? Además, es como que por ahí uno, o por lo menos la sensación que a mí me generó de la película, es esta cuestión de que por ahí está la estructuración de todo, que, o sea, las expectativas de vida o el tipo de vida y demás, que al querer salir no es cambio ciertas cosas, no, es me voy de todo esto. Claro, sí, porque termina siendo más radical todo. Claro, es un ahogo muy muy grande, no es que por ahí uno dice, bueno, vas haciendo catarsis o por llamarlo de alguna manera a esta cuestión de los escapes de vez en cuando, sino que te empieza a apretar, ahoga y a la miércoles, es ahora o nunca. Claro, sí, te lleva a estas resoluciones, supongo, ¿no? Que fue, bueno, toda la respuesta de la generación Beat a ese modo americano de vida. Sí. Que bueno, claro, terminás siendo un rechazo que... Porque imagínate la... Si acá uno está en contra de toda esa cuestión pomposa de consumismo que hay, imagínense en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, claro, por ahí te lleva a este tipo de decisiones por ahí más extremistas. Ay, claro, además si por quiere. Ahí... Lo no que... sé si extremistas, a mí me parece una idea romántica alucinante la de pero, la a película. Ver, sí, pero... Si acá estamos en desacuerdo los dos. Sí, y es una cuestión que por ahí se... Son impresiones con las que yo me encontré también en la película. Pero también lo que... Hay que ver es que sí, son ideas románticas y estamos totalmente de acuerdo. Pero vea también a raíz de qué se genera. Está bien, pero en sí tampoco fue una idea porque la llevó a cabo. Bueno, no quedó en la idea. Bueno, un hacer en todo claro, caso. Claro, fue una actitud romántica, hermosa, que hoy en la época en la que vivimos escasean bastantes. Sí, pero lo que pasa es que tiene una contrapartida de precisamente todo este modo de vida. Por ahí... Y sí, obvio. Qué sé yo, póngale en... Y sí, pero bueno, vivimos en estas sociedades, si no tiene pero, necesidad de eso, si vive en otro tipo de sociedad. Pero por ¿no? eso, claro, lo que voy es que por eso, si usted lo traspasa, póngale que a la India, por decirle un lugar y hablando de una ignorancia total, las variaciones pueden llegar a ser muchas. Obviamente uno siente, siente cierta empatía con cierta idea romántica, pero también es como que sí, la idea romántica alucinante, pero también tiene todo un montón de otras cuestiones que me parece, o por lo menos que yo le doy un poco más de bola también. No es un solo la idea, sino también los porqués de lo que sucedió. Pero todo, cualquier decisión que toma usted en su vida tiene un porqué, y la cualquier decisión que toma cualquiera en la vida tiene un porqué. Sí, lo que pasa es que no, a ver, veo esos porqués también, no solo me quedo con la idea romántica, porque ciertas cuestiones que estoy de acuerdo de la película, hay otras y que... Sí, bueno, sí, se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Sí. Son experiencias alucinantes y punto, no creo que haya que juzgar. No, pero a ver, no lo hablo por lo que si él hizo está bien o está mal, sino simplemente las identificaciones con las que uno se encuentra. Pero a mí me parece, o por lo menos a mí, sin duda que, o sea, nada se puede analizar fuera de un contexto. Todo está enmarcado en un contexto. Entonces, creo que dentro de todo esto que vivimos, o sea, las ideas, y me parecen a mí unas ideas y unos valores hermosos. Pues cada uno puede decir, bueno, lo haría, no lo haría, qué sé yo, lo haría de una manera, lo haría de otra. Todo bien, cada uno sí, lo haría de una manera o no lo haría. Pero me parece unas ideas, justamente unos valores para de revalidar esos valores, me parece hermoso, alucinante. En ese sentido, lo que hizo, digamos, sin duda. Sí, además el hecho, sinceramente... Uno por ahí piensa lo mismo en muchas cosas y no lo hace eso. Eso le iba a decir. El hecho de hacerlo también es algo que, si se quiere, sí, le da una... lo hace muy valioso, más allá de por ahí un montón de otras cuestiones anecdotarias. Son lindos valores para uno que está de acuerdo con esos valores, por supuesto. Hay gente que va a decir, no. Bueno, qué sé yo. Depende de quién. Pero que me acuerdo cuando hablábamos de esto y que leíamos una entrevista a Sean Penn y que justamente él decía que lo que buscaba también es especie de un homenaje a y volver a retomar todos estos valores que supuestamente estaban perdidos en estas sociedades de hoy, y como que, bueno, volver a mostrar que todavía hay gente joven que apunta a otra cosa, digamos, ¿no? Distinta a esto que vivimos todos los días. Bueno, le leo unos mensajitos, ya son las 4 de la tarde, pasaditas. Sí. Cococha, ¿cómo anda? Buena, Cococha. Dice, si no me muero hoy de depresión, no me muero nunca más. Sí, pero es para deprimirse. No sé, sí, por eso le digo, o sea, esta tarde no lo siento así. Igual, tal vez es que uno está diferente, pero me parece que ha habido otras tardes que estamos más depresivos. Más, sí, me parece. Hemos tenido tardes así bien abajo. Saludamos, ¿sabe quién se comunicó? ¿Quién? ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Quién? Pantera. Buenas, Pantera. ¿Cómo le va? Por lo menos tanto tiempo, capaz que nos escucha, pero... Bueno. No teníamos noticias nosotros. ¿Qué tal anda toda la flía? Bueno, y dice esto... Yanni, escuche. Ah, bueno. Dice Pantera. Tengo un amigo que vende los libros de Pofai al precio original. Mañana paso el tel. Bien. Bueno, buenísimo, mirá qué buen dato. Atenta, Yanni. Mañana entonces estamos pasando el teléfono. Cualquier cosa que nos avise y vamos a tenerlo acá por las dudas que no lo pueda escuchar mañana. Exacto. Así que, bueno, cuando lo tengan, lo pasa. Así se lo pasamos a Yanni. Y me lo quedo yo también porque no lo vi ahora de Pofa y creo que sus últimos dos libros no los tiene. No los tengo. Bueno. Así que, bueno, te mandamos un gran saludo, che, y muchísimas gracias ahí por el dato, por contactarse, por estar ahí. Muchas gracias. His pockets, and she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. Bien, pasaditas entonces las 4 de la tarde, llegamos al final de este programa. Sí. Nos tenemos que retirar. Nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon. Esperemos que no se suiciden, por lo menos hasta mañana. No, esperen, todavía les queda un tema para terminar con la agonía. Bueno. Nos vamos ahí con el de Billie Holiday. Bien. Soy bien. Un tonto por necesitarte. Y todos aquellos que pasen este día sin suicidarse, nos volvemos a encontrar mañana, martes, a partir de las 13, acá en el escenario de las voces. Muchas gracias y muchos besos a todos. Así es, gracias a todos, che, por estar ahí. Le mandamos saludos a, también a nuestros oyentes, a los que nos escuchan en Radio Walden. A todos, muchas gracias. Hoy a la noche lo tienen para escuchar al pájaro, ahí con un poquito de jazz. Nosotros nos encontramos mañana. Ahí va pájaro, el de Billy Holiday. To want you, I'm a fool to want you, to want a love that can't be true, a love that's there are others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then once again, these words I'll have to say, I'm a fool to warn you, pity me, I need you. It's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get it.